Radio Nederland, la emisora internacional de los Países Bajos, presenta al coro de la Universidad de Chile de Valparaíso. Chodó, composición del brasileño Isaac Karapczewski. El coro chileno grabó una serie de números escogidos de su amplio repertorio y mayormente representativos del folclore latinoamericano esta vez, durante una actuación en los estudios de Radio Nederland de Hilversum en Holanda. Son las canciones que ahora ofrecemos a ustedes. Marco Dusi, distinguido músico italiano de renombre internacional, dirige al coro de cámara de la Universidad de Chile de Valparaíso en Micutral, página chilena de Jaime Atria. Oh. En una pausa durante la actuación del coro de cámara de la Universidad de Chile de Valparaíso, conversamos con su director Marco Dussi, quien aquí nos habla sobre la formación del grupo coral. Adentro de las actividades de extensión cultural que desarrolla la Universidad de Chile, el Instituto de Extensión Musical me designó en el año 1953 para que fundara en Valparaíso una agrupación coral de cámara. Esto ha sido el origen del coro al principio en la Escuela de Derecho de Valparaíso, pero desde el principio juntando universitarios principalmente de la Universidad de Chile, de las varias escuelas, y en algunos casos muy calificados también personas extrauniversitarias. Naturalmente, algunas personas que han entrado al coro como universitarios se han recibido, pero han seguido en el coro, y ahora tenemos en el coro algunos jóvenes profesionales. Una composición de Silvia Sublet, de Chile, del Rosal Vengo. Marco Dussi, refiriéndose ahora a la tarea de elegir a cada integrante del coro de cámara. Además de las condiciones de voz y de sensibilidad musical y de buen oído, naturalmente un integrante del coro necesita también tener requisitos humanos que den garantía al conjunto en el sentido de un interés constante para la agrupación y sus actividades, y no únicamente una experiencia así pasajera, ¿no? Es en esa forma que se puede entonces obtener del coro un rendimiento constante y un cierto progreso constante, porque con una rotativa demasiado pronunciada, ¿no? Entonces tendríamos muchos cambios y entonces nunca un núcleo estable. En cuanto a punto de vista económico, entrar al coro es un pésimo negocio, porque además de la dedicación del tiempo, hay también algunos gastos, por lo menos, que los mismos integrantes del coro tienen que sufragar, como gastos de uniforme y gastos generales de la institución, que a pesar de la subvención que el coro recibe de la Universidad de Chile y algo de la Municipalidad de Valparaíso, de todas maneras es siempre insuficiente para la marcha normal del conjunto. Tenemos un número más o menos regular de ensayos cada semana, 3 ensayos es lo normal, pero cuando nos enfrentamos con giras o en Chile o en el extranjero, entonces, naturalmente, hay trabajo extraordinario, ¿no?, y ensayos extraordinarios. Agua, Señor. padre será un mortal, aunque tu madre será un abismo. Nuestro cariño sigue su marcha sobre la nieve, sobre la escarcha. Aunque tu madre será un mortal, aunque tu madre será un abismo. Nuestro cariño sigue su marcha sobre la nieve, sobre la escarcha. Aunque tu madre sea un mortal, aunque tu madre sea un abismo. Nuestro cariño sigue su marcha sobre la nieve, sobre la escarcha. Sobre la nieve, sobre la escarcha. Aguacerito cordillerano, una canción del Perú original de Rosa Alarco. ¿Cuán grande es el interés que existe en Chile por el movimiento coral? Marco Dusi nos responde. En cada ciudad se han formado y se están formando agrupaciones, ¿no? Algunas tienen vida corta, ¿no? Es decir, el entusiasmo de un periodo, pero muchas desarrollan en muchas ciudades de Chile una actividad musical bastante interesante y que es básica en cada ciudad, porque naturalmente el canto coral es, desde el punto de vista económico, la actividad musical más barata, es decir, que menores gastos requiere. Así que además el chileno tiene sensibilidad para el canto colectivo y mucho orgullo de este tipo de actividades. Nos interesamos en saber si Marco Dusi es director de más de un grupo coral. Él nos informa. Soy, desde el año 1953, director también del coro de la Universidad de Chile en Santiago. Y actualmente estoy a cargo de las preparaciones de obras sinfónicas que el coro de la Chile de Santiago prepara para cada temporada sinfónica en Chile, ¿no? Y es un coro de 130 integrantes con el cual se cantan obras, digamos, oratorios, obras antiguas y modernas de masa, ¿no?, de masa coral. En este programa presentado a ustedes por Radio Nederland, la emisora internacional holandesa, escuchamos enseguida al coro de cámara de la Universidad de Chile de Valparaíso en la interpretación de Cañaveral, canción argentina de Carlos Guastavino. No he visto pájaro verde bañarse en agua de rosa, ni en su pico cristalino un clavel que se deshoja. Se deshoja. Y en su pico cristalino un clavel que se deshoja. Se deshoja del tronco. Nace la rama, de la rama nace la hoja, y del centro de ella nace un clavel que se deshoja. Y del centro de ella nace un clavel que se deshoja. Cañaveral, cañaveral, tan dictador se del tu. ¿Cómo se realizan las giras internacionales de organizaciones tales como el Coro de Cámara Chileno que dirige Marco Dussi? Una vez que se traza el plan de itinerario, ¿no?, de visita, se toman oportunamente contactos con distintas instituciones en los distintos países, y mientras tanto el coro desarrolla algunas actividades que pueden ayudar al financiamiento de los gastos de pasaje, especialmente conciertos, ¿no?, y algunas actividades sociales a veces, ¿no?, pero especialmente conciertos con algunas remuneraciones. Y así se forma un fondo común que naturalmente es una pequeña parte de lo necesario. La gran parte tiene que pagarlo, la gran parte de la suma necesaria para el viaje, no, para el pasaje, tiene que pagarla cada integrante del coro. Tortillero de Waldo Aránguiz de Chile. Pedimos a Marco Dussi que nos hable sobre las características del repertorio del Coro de Cámara de la Universidad de Chile de Valparaíso. Nosotros tratamos en cada repertorio que presentamos de mostrar, por un lado, el nivel técnico interpretativo de la música universal, ¿no?, tal como es en Chile, o por lo menos como nosotros tratamos de representarlo en Chile. Y junto con esto, dar a conocer también a músicos, compositores chilenos y latinoamericanos, y también cierta parte de obras inspiradas en el folclore de los distintos países de Latinoamérica y Chile, naturalmente. No quiere caminar, no quiere caminar, sacar un rato con la señora hermosa, por eso siento más, que son mi cantas, y mi amigo de todo. una canción de la peruana Rosa Alarco, Lo Cuatro So. En nuestra conversación con Marco Dussi llegamos a un aspecto personal. Le sugerimos que la visita que estaba por hacer el coro a Italia sería para él un retorno a casa. A pesar de que no tengamos ningún concierto en Milán, que es mi ciudad natal, sin embargo, alcanzaré a pasar por allá y va a ser muy interesante y muy bonito. Espero poder cantar en Firenze, en Roma. Gallego Trueba, canción chilena de Sergio Ortega, por el coro de la Universidad de Chile de Valparaíso. El director del coro, Marco Dussi, responde muy positivamente a nuestra indicación de que, según advertimos, él, aunque oriundo de Italia, se identifica notablemente con Chile y los chilenos. A través de 16 años, ¿no? El peso de la balanza se ha ido inclinando lentamente hacia el país en el cual actualmente vivo, es decir, Chile. Así que prácticamente, como usted dice, estoy bien, bien identificado. Cada vez que alzo del viento el pan, La tranquera de Osman Pérez Freire. Nos despedimos de Marco Dusi, notable director coral, y de los integrantes del extraordinario coro de cámara de la Universidad de Chile de Valparaíso. Muy gentilmente, el señor Dusi, en nombre de todos, nos dice: muchas gracias y a ustedes, y espero que este programa puede ser agradable y útil para los que no oirán, especialmente en Latinoamérica, y nuestro común testimonio también de amistad y un saludo cordial de esta agrupación coral de Valparaíso. Iván de Córdoba, quien les habla, presentó un programa de Radio Nederland, la emisora internacional de los Países Bajos, con el coro de cámara de la Universidad de Chile de Valparaíso.